Se me ha pedido que lea algunos poemas y que los preceda de unas palabras a modo de introducción. Pero como pienso que no van a influir esas palabras previas, sean las que sean, en el hecho de que los poemas leídos logren o no llegar al que escucha, prefiero por eso leer ya directamente. Además, este primer grupo de poemas que voy a leer se refiere justamente a las dificultades y a las posibilidades de la comunicación. Leo entonces palabras. Dice así: con gran dificultad, como un idioma nuevo, mi propio idioma. Asoman las palabras fugazmente y ya dejan un polvo, alguna equívoca sombra. Se endurecen, se retiran de mí, están cerradas y como envueltas en sus signos, quietas. Cubiertas por su capa de sonidos en una espesa, inerte luz, calladas. No hablan, no nos hablan. Pero de pronto, de otra boca salen, simples, directas, saltan sobre mi propia voz, la están alzando, la levantan, la alumbran, están vivas, la siento sobre mí como una ráfaga. Hablarte, hablarme, es tiempo ahora, de voces entre voces apoyadas. Bueno, este también se llama Palabras, y tiene una cápita de Pedro Salinas, que dice: tantos millones de bocas tienen pasadas. En este cuarto me rodean muebles que no conoces. Tengo puesto ahora este vestido que no has visto, y miro hacia adentro, hacia afuera, no lo sabes. Pero ahora y aquí, y mientras viva, tiendo palabras puentes hacia otros. Hacia otros ojos van y no son mías, no solamente mías. Las he tomado como tomo el agua, como tomé la leche de otro pecho. Vinieron de otras bocas y aprenderlas fue un modo de aprender a pisar, a sostenerse. No es fácil, sin embargo. Maderas frágiles, fibras delicadas, ya pronto crujen, ceden. Duro oficio apoyarse sin quebrarlas y caminar por invisible puente. Bueno, voy a leer un poema que se llama Los Límites. Y es eso justamente, se refiere a los límites. Puedes dejar que caigan en ti y se disuelvan los blancos días quietos, los saludos, las cartas, el sabor previsible de las horas que quedan. Cada mañana el viento trae sonidos, pasos, conversaciones fáciles, conocidos reflejos. En la luz de estos días, pero ¿qué hemos de hacer? No puedes, no podemos recibir totalmente cierto infinito peso, la hondura desmedida, el golpe inesperado. Por pedazos, pequeños fragmentos dolorosos se reciben entonces, como la lluvia en gotas, como la hoguera en chispas, para no aniquilarnos. El mismo sentido tiene tal vez este también breve poema, que también se podría llamar Los Límites. Se llama Es Así. Es como si del marco de una puerta entreabierta quisieras ver qué ocurre en una inmensa sala, viendo tal vez la esquina de una mesa, el vuelo de un vestido. Como esos cielos de las calles estrechas, telones desvaídos, un pedazo flotando, cortado, sobre los ojos miopes, lejos. Es así. Contemplamos retazos, trozos sueltos. ¿Quién sale de su fina ranura? ¿Quién se alza escuchando el rumor total? ¿Sonido puro o roto, absurdo ruido? Bueno, para terminar esta cara del disco, voy a leer los poemas estos que se llaman De la Espera y que se podrían haber llamado más concretamente Del Hijo, porque es eso, es la espera del hijo. Un poco como contrapeso de lo que leí anteriormente, de esa experiencia fragmentaria. Esta es una experiencia más rica. El primero. Crece el tiempo de adentro hacia afuera, espesándose. Ya no es agua ni vuelo, sino una lenta fruta. Conocerás desde el carozo amargo a la cáscara dura. Y entre los dos, la suave, la dulce capa y capa, zumo de sombra tibia. Vuelta hacia adentro, entera, la luz no se disipa. Pasó el abierto tiempo color oro naranja, color azules uvas, un dispersado viento, fuego suelto gastándose, pasó espuma y ceniza. Hoy es germen de horas, abrigado de sombra, que se ensancha y madura. El segundo. Como el agua de lluvia, débil, repiqueteante, con sus pequeñas voces, su canto dividido, nos venían los días como livianas gotas. Antes nos rebalaban el sol y la alegría, ahora están adentro, alegría callada, sol escondido. Ahora de las hondas raíces de la tierra viene tibieza oscura, un agua circular y casi quieta. Se apoya en el silencio, crece sobre la sombra, un ovillo de sueño, amor es alimento de su raíz secreta. El tercero. ¿Y no te gusta ahora más que el cristal, la lisa madera, la veteada, las líneas de oscuridad envolvente, los dibujos de orden oculto? ¿El agua no te gusta más quieta para poder mirarla, descansando en su peso, su frialdad translúcida? El último. Eres un recibir y un guardar, y por eso convergen hacia ti los dones, las esencias muestran su doble rostro. Una noche de hierro sostiene un día claro, hilo de la alegría más fuerte se desprende de dolor y dolor en oscura madeja. Aprende que de pronto todo te pertenece, y son tuyas las horas, pero en verdad son tuyas. No vuelan sobre ti alas de luz y polvo, suelto viento de arena, sino que hasta ti baja su verdadero peso, su raíz verdadera.